Sí. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Míralo, míralo, míralo. Sí, otra vez. Interna, ABC, ese Billy Bob, Bon Billy, bye bye, váyate. Te acordás de mí, no me conoces. Ellos me borraron por miedo a lo que sé. Me encontraste y yo te encontré. No te conté, quizás se me fue. Muchos raperos tienes que aprender que con este funk no se puede joder. Esto es fantástico, mi orden táctico. Música tántrica, mi estilo clásico. Suena que suena, si vale la pena. Yo con el rap con la condena, traje la cena, puchero pa'l barrio. Vengo rapeando lo que es necesario. Ando rimando, contigo mutando. Rap terminar, escúchalo pensando. Tráelo, suéltalo, míralo. Tráelo, lo que te pide en la pierna, suéltalo. En tu flow que está caliente, míralo. Dile man está presente, escúchalo. Mi concepto se te interna. Que te va a recomendar cuando suena esta música. Nadie mira para atrás. Mierda sin igual, Billy Mac. Algo que apuntar, sonido, reciclar. Lo importante de un estilo que te hace reflexionar. Por eso escucha con respeto y humildad. No te asustes si mi letra no expresa violencia. Eso lo respiro por demás. En la calle quien no tiene la experiencia de sentir que todo mal. Pero aspiro que vos puedas divisar que entra y eso porque quieren figurar. Para hacerse lo quemado, traje mi tratado. Vengo reencajado de rap, ni trap, ni clap, ni bla bla. Tirando palabras, dando vida por demás. Motivación a contracción, siempre ahí. Vine pa' decir que seamos tremenda ronda. Vamos a hacerlo rendir. Tráelo, suéltalo, míralo. Pierna, suéltalo, en tu flow que está caliente, míralo. Billy Man está presente, escúchalo. Mi concepto se te interna. Parece que algún rapper se la creyó. Creo lo cebaron carroñero. Los niñitas siempre gozan cuando hay sabor. Otra vez Billy Man conecta chill. Está presente, mi concepto se te interna.